Sexto certamen de bandas de música y de cornetas y tambores Ciudad de Jódar. Domingo, 14 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, pasacalles. A las 12 del mediodía, en el patio del Centro Parroquial de la Asunción Santísimo Cristo de la Misericordia, actúan agrupaciones musicales Arroquia Martínez de Jódar y Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Estación de Linares Baeza. Bandas de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jódar y Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huelma y la agrupación musical Pedro Gámez La Serna de Jódar. Organiza Unión Local de Cofradías. Patrocina Excelentísimo Ayuntamiento de Jódar.